Buenas tardes, estamos en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl. Estamos en el programa de la Junta de Vecinos. Aprovecho de hacer el anuncio de que a partir de la próxima semana nos trasladamos a este mismo horario, pero el día martes, de 7 a 8 de la tarde, porque había unos ajustes en la programación radial de la Radioneta. Estamos con Pilar Yáñez de Ecópolis, Disciplinas Integradas. Estamos con nuestra vicepresidenta Loreto González Infante. Y una vecina que se llama... Carolina Monardes. Y vamos a empezar un programa muy interesante de... al respecto de control de animales sin hogar, que nos va a explicar Pilar en este momento. Bueno, vengo a contarles dos cosas realmente. La primera es que, como ustedes saben, en Valparaíso existe un problema con la sobrepoblación canina, que es un problema grave, ¿ya? Durante muchos años las municipalidades y el gobierno tomaron como política pública el hecho de hacer control demográfico de las poblaciones caninas a través de las eliminaciones masivas de animales, ¿ya? Antiguamente, la mayoría de la gente lo debe recordar, en Chile funcionaba la perrera, que provocaba mucha angustia en la gente y era rechazada en general por la ciudadanía, ¿ya? Afortunadamente eso hace algunos años cambió. Hoy en día la perrera no funciona, pero estamos a la alerta, quiero comunicar, porque la autoridad está promoviendo actualmente un proyecto de ley que pretende que la perrera vuelva a funcionar, ¿ya? Lo que es totalmente contradictorio y inconsecuente con lo que en Valparaíso se está haciendo, que es una iniciativa muy, muy positiva y muy, muy buena de ojalá de reproducir en el resto de Chile, que es el Plan de Esterilización Canino de Valparaíso. Como ustedes saben, Valparaíso en el año 2003 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Gracias a esto, el famoso BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, le entregó a Valparaíso un financiamiento importante para solucionar problemáticas ciudadanas y hacer control del patrimonio, cuidado del patrimonio. Y gracias a eso, bueno, esas platas están siendo distribuidas en un proyecto que se llama Proyecto de Recuperación y Desarrollo Urbano. Y dentro de esas áreas o dentro de esas problemáticas ciudadanas viene un financiamiento importante para controlar las poblaciones caninas, ¿ya? De aquí nace el Plan de Esterilización Canino, que actualmente se está ejecutando desde enero a la fecha y que consiste principalmente en que todo habitante de la comuna de Valparaíso pueda tener acceso a esterilizar a sus mascotas, en este caso solamente animales de especie canina, machos y hembras, a partir de los 5 meses de edad, completamente gratuito, con dos modalidades, clínicas fijas, 5 clínicas fijas que están contratadas por el gobierno, en este caso, para que las personas se acerquen y puedan esterilizar a sus perros en forma gratuita, y clínicas móviles, que son equipos veterinarios que se acercan a los cerros y realizan operativos de esterilización en juntas vecinales, colegios, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, para poder acceder a este beneficio, solamente se requiere que ustedes vayan a su junta vecinal o a la comisaría más cercana, soliciten un certificado de residencia y se acerquen ya sea a una de las clínicas fijas o se inscriban para el operativo de esterilización móvil que está habiendo en casi todos los cerros de Valparaíso, ¿ya? Más información con su junta vecinal, con la municipalidad de la sección de medio ambiente o en nuestra página. ¿Ah? O en nuestro correo, mejor. ¿Cuál es tu página? La página es www.ecopolisdisciplinasintegradas.blogspot.com. Estamos a punto de sacar el .cl, así que... Pero lo van a hacer más, con un nombre más corto, ¿no? Más corto, ah, sí. Sí. Lo que pasa es que Ecopolis ya estaba ocupado, entonces... Ah. Por eso tuvimos que extenderlo y hacerlo con nombre y apellido. Pero si no, también nos pueden escribir a ecopolis.di@gmail.com. Y ahí les podemos informar de operativos próximos, lugares donde van a ser. ¿Punto D de dedo? D de dedo y latina, @gmail.com. Okay. ¿Ya? Pilar, las vecinas te pueden hacer preguntas. Sí, claro que sí. Yo te quiero hacer una consulta. Más cerca, por favor. Pilar, mira, ¿qué pasa con esas perritas? Suponte tú, en el supuesto caso que yo quisiera esterilizar una perrita en la calle, porque yo no tengo animalitos en este momento. Pero quisiera esterilizarla, pero no tengo después dónde tenerla los días que están, suponte tú, después de su postoperatorio, porque tienen un periodo de tiempo que tienen que estar en una casa, en un lugar. Sí, porque sí. A lo mejor yo tengo toda la intención de llevar una perrita a operar, pero no tengo las condiciones para tenerla en mi casa. Es una situación compleja, la verdad. Lo que pasa es que el tema del postoperatorio es una cosa que tiene que haber sí o sí, ¿ya? La esterilización baja mucho las defensas, por lo tanto, dejar a una perrita o un perrito recién esterilizado en la calle, sobre todo en esta época que no estamos en pleno verano, es como difícil. Yo sé que ahí es de repente medio complicado porque hay mucha gente, o sea, de hecho el plan está contemplado para que las personas lleven a sus perros, lleven a los perros apadrinados del barrio y lleven a los perros que no tienen a nadie, que son de la calle. ¿Ya? Yo puedo llevar a cualquier perro sin necesidad de tener que mentir, de decir que el perro es mío, si en realidad no es mío, que de hecho es a lo que apunta el programa, ¿ya? A que la gente empiece a tomar un poco más de conciencia y sea solidaria y en el fondo no piense solamente en solucionar su problema, sino que ayude también a solucionar el problema de la comunidad. Porque uno dice, claro, yo la quiero llevar, pero ¿y dónde la dejo? ¿Quién la cuida estos días que mientras le sacan? Bueno, desgraciadamente no hay ningún lugar. O sea, lo que se pide, lo mínimo es que haya por lo menos una noche de postoperatorio, ¿ya? En el día las perritas pueden estar afuera después de la operación, ¿ya? Lo importante es que no pasen por lo menos dos noches en la calle, ¿ya? Y para eso lo ideal es que pasen una noche en algún hogar, pero si no se puede en algún hogar, bueno, por último en el patio, en alguna casuchita, pero en algún lugar donde pueda estar protegida. Yo quisiera agregar de que en mi caso, con mi pareja, nosotros llevamos una perrita a esterilizar y la fase más peligrosa, digamos, para el propio animal es el periodo de recuperación de la anestesia, que el animal está totalmente inconsciente. Entonces, en ese momento no se le puede dejar solo y la problemática, por lo que yo observé, es justamente la posibilidad de infección en la herida. En los 2-3 días siguientes. Sí. Nosotros nos conseguimos una vecina que no tiene animales, pero que no tuvo ningún problema en recibirla en su casa. Además, la suerte de que la perrita no es muy agresiva, no tampoco tiene problemas con lugares que no son suyos o que no son marcados por ella. Entonces, ha sido bastante fácil manejarlo. Sí. Sí, esa. Yo quisiera hacer otra pregunta. ¿Los perros cuando se operan tienen que tomar algún remedio después? A ver, esto es, digamos, es una cosa a criterio, ¿ya? Generalmente los veterinarios, la mayoría de los veterinarios recomienda que después de la esterilización los perritos tomen antibióticos por algunos días, digamos, como para evitar que haya una posible infección, ¿ya? Pero digamos que la nueva tendencia indica, los estudios indican que si un perrito se va ya con una dosis de antibiótico inyectada, con un antibiótico de larga duración, que es el que le inyectan en el que es el que le inyectaba en este caso nosotros, después de haber terminado el proceso de la esterilización, que en este caso se van con un analgésico para evitar las molestias posteriores y con un antibiótico, como digo, de larga duración, más los cuidados adecuados, que es la limpieza diaria de la herida, evitar que la perrita se saque los puntos y pasar por lo menos, como digo, las noches del postoperatorio en un lugar cubierto, no es necesario, ¿ya? Es como, por eso digo, queda como a criterio, ¿ya? Pero al criterio del veterinario, ¿ya? Pero siempre, o sea, en el caso de las perras que no, de las esterilizaciones, digamos, cuando no se recomienda un antibiótico, es por eso, porque se les ha inyectado ya un antibiótico previamente que va a cubrir unos ciertos días y eso complementado con el cuidado adecuado, está todo bien. Pilar, una pregunta para que terminemos con esta parte, digamos, del tema. ¿Cómo es el procedimiento con los perros machos? ¿Cuánto tiempo de postoperatorio necesitan ellos? ¿Es mucho más complicado? ¿Es más fácil? ¿Es mejor llevar perros machos a esterilizar? Porque me imagino que un perro macho puede inseminar varias perritas en un día. Sí, ¿no? Qué bueno que tocaste ese punto. Bueno, con respecto a la esterilización, sí, es mucho más rápido, es mucho más rápida la recuperación. A diferencia de las perritas, sí, ellos sí tienen que tomar analgésicos los días posteriores, ¿ya? Pero con una noche de postoperatorio basta. Dándole el analgésico, digamos, después todos los otros días no hay problema. Y con respecto al tema de llevarlo a esterilizar, sí. O sea, en Chile hay un problema cultural donde la gente no tiene mayoritariamente problemas en llevar a las hembras, ¿ya? Pero sí a los machos. Pero sí a los machos. Sí, eso es verdad. ¿Ya? O sea, la gente tiende a pensar que es la hembra la que causa el problema. Y la verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque resulta que las hembras tienen 2 celos al año. y el macho está siempre listo, claro. Siempre preparado y siempre dispuesto, entonces... Y los celos no son siempre... No, por eso, o sea, es que el macho ser, no... Puede pasar todo el tiempo. Lo que pasa es que eso, claro. Es que el macho no tiene celos, o sea, él está siempre preparado y siempre disponible, claro. ¿Ya? Y él en una, o sea, como digo, la perrita tiene dos celos al mes, o sea, va a tener crías dos veces al año, y el macho en un mes puede inseminar a decenas y cientos de perritas, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos conviene es esterilizar más al macho que a la hembra. O sea, idealmente a los dos, ¿ya? Si yo tengo perro y tengo perra, llevarlo a los dos. Pero si tengo perro también, no esperar a que la vecina vaya a esterilizar a la hembra y yo dejo al macho guardado en mi casa. O sea, lo ideal es que vayan ambos. Además de que los perros callejeros, la mayoría son machos. Por lo menos a vista. No, la mayoría, en realidad, el estudio indica que la mayoría son hembras. Sí. Uh-huh. Ah, ya. Pero haciendo un buen control de los machos de la calle, hacemos un buen control también de la población. Oye, yo te quiero hacer otra consulta. ¿Se puede esterilizar una perrita en su periodo de celos? ¿Y sí. cuánto dura el periodo de celos aproximadamente? Ya, el periodo de celos dura aproximadamente como 2 semanas. Ya. Y sí se puede esterilizar una perrita en periodo de celos. Pero esa perrita va a tener que tener mayores cuidados que una perra que no está en celo. ¿Por qué? Porque aunque esté esterilizada, va a seguir emitiendo olor, uh-huh. va a seguir, digamos, expandiendo sus feromonas durante todo el proceso que le queda de celo, ¿ya? Y es complicado si está recién esterilizada y un macho se cruza con ella, ¿ya? Porque ahí lo que va a hacer literalmente es destrozarla por dentro. Entonces, lo que se solicita en estos casos es que se lleven las perritas en celo, pero que haya un mayor cuidado de ellas. O sea, que estén adentro, que tengan un postoperatorio más largo y que haya un cuidado extremo en que no vaya a cruzarse. Pero de poder se puede. Con responsabilidad se puede. ¿Alguna otra pregunta, vecinas? Estimadas vecinas. Hoy día es un programa de mujeres. Me quedó claro. Yeah. Entonces, bueno, claro que hay que llevar a los perros. El perro, cuando lo operan y lo esterilizan, ¿no es verdad? Uh-huh. El perro engorda, pero muchísimo. Cambia porque la gente eso, ¿no? le da más comida de los. No necesariamente. O sea, creo que antiguamente podía ocurrir, digamos, esa como alteración hormonal, porque antiguamente no se hacía una variectomía completa. ¿Ya? Generalmente se sacaban solamente los ovarios y los cuernos, que es lo que traducido al humano sería las trompas de Falopio. Y eso, algunos piensan que podría haber producido alguna alteración hormonal el que el útero siguiera, digamos, ahí en su lugar. Pero hoy en día eso no se hace, hoy en día se extirpa todo. Por lo tanto, no hay mayores problemas. Bueno, puede ser también porque empiezan a ser como una vida más sedentaria también. Sí, los machos puede ser. Por lo menos los machos, sí. Sí, dejan de meterse en tantas peleas, claro. Dejan de salir detrás de las perras. Esa es una pregunta. O sea, efectivamente tendríamos todas estas externalidades negativas de los perros en la calle, que son las peleas, las levas. Sí, sí. Tendríamos un cese de eso, o sea, si es que se operaran todos. Ahí quiero extenderme como un poquito en el tema. O sea, quiero hacer como un llamado a la gente a que realmente comprendan que la esterilización es la única solución para solucionar el problema de los perros bajos. La esterilización de la mano con la educación y con un compromiso real de la autoridad en tomar este tema seriamente, abordarlo como política de Estado y dar una solución concreta y eficiente en el tiempo, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Todas las eliminaciones de perros que durante muchos años muchos municipios hicieron y que algunos municipios en Chile, debo decirlo, siguen haciendo escondidas, en el fondo lo único que provocan es que en Chile mueran miles de perros de manera cruel, que es algo que se puede evitar, que la gente fomentar la irresponsabilidad, porque la gente va a seguir siendo irresponsable y va a seguir botando perros a la calle, porque va a saber que para eso hay un canil municipal que se va a preocupar de su irresponsabilidad, fomentar el lucro de las empresas que se dedican al exterminio, ¿ya? Porque en Chile, desgraciadamente, el tema de las eliminaciones de animales es un negocio muy lucrativo. Y en el fondo, invertir millones de recursos en derroche, o sea, en saco, roto, porque no es una solución. Pilar, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para hacer sentir nuestra voz en que no estamos de acuerdo en este tipo de giros, digamos? Lo primero que quiero decir es que, bueno, este programa del programa de esterilización canino, como dije, forma parte del programa de desarrollo y recuperación urbana, uh-huh. que es un programa que una de las cláusulas que tiene es que debe ser realizado con la participación ciudadana, ¿ya? Por lo tanto, la manera en que las personas pueden participar es primero como usuario, siendo responsable, adquiriendo el beneficio, llevando a todos los perritos que se les ocurra, los suyos, los machos, las hembras, las preñadas también. Esto sonará cruento para algunas personas, pero considerando que estamos en una situación crítica, se está aplicando una política abortiva, porque la verdad es que una perrita de la calle que va a parir 5, 6, 8, 10 perros en la calle no tiene ningún sentido, ¿ya? Hay demasiados perros como para esperar que alguno de esos cachorros tenga la posibilidad de que alguien se compadezca de ellos y los adopte, que es algo que ocurre pero en un porcentaje ínfimo, ¿ya? Entonces estamos aplicando política abortiva. En segundo lugar, tratando de hacer un switch en el cambio, en la mentalidad. Tienen que pensar de que estamos en otros tiempos, de que estamos prácticamente a punto de celebrar un nuevo bicentenario. Entonces, tienen que cambiar nuestras conductas, tienen que cambiar nuestros hábitos y tienen que cambiar nuestra forma de enfocar el problema. Y tercero, creo que haciéndole ver a la autoridad, exigiéndole más bien a la autoridad, como digo, que enfoque este tema de como política de Estado, pero invirtiendo recursos en una solución que realmente sea eficiente, ¿ya? Las eliminaciones de perros no son eficientes, ¿por qué? Lo explico así a grandes rasgos, sin extenderme mucho en el tema. Los perros de la calle tienen comunidades, ¿ya? Ellos forman sus pirámides jerárquicas y cada uno, digamos, es una comunidad. Los perros de la Plaza O'Higgins son una comunidad, los perros del Parque Italia son otra comunidad, los perros de la Plaza Victoria son otra comunidad. Si nosotros mantenemos a las comunidades estables, no hay problema. Esterilizando, en algún momento esas comunidades se van a empezar a reducir en forma natural, ¿ya? Pero si nosotros vamos, la autoridad va y saca perros de esas comunidades, lo que queda en el fondo son nichos disponibles. Claro. Nichos disponibles para que perros de otras comunidades vengan a meterse, o para que perros que han sido botados a la calle y que andan vagando y que todavía no se han insertado en ninguna comunidad, empiecen a luchar por un espacio, por un cupo. Y eso es lo que provoca que los perros aumenten las peleas, aumenten las mordeduras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que la autoridad tiene que hacer es mantener la comunidad quietita, estable, y esterilizarla en masa, en forma sistemática y en forma gratuita, para que de a poco se empiece a reducir. Pilar, una pregunta, y eso que tú nos has explicado en forma tan didáctica, ¿quién tendría que entenderlo mejor para poder...? La autoridad, pero la específicamente, autoridad. ¿Quién? ¿El alcalde? ¿El Seremi de Salud? Pienso que toda la autoridad. O sea, el proyecto de ley que se está promoviendo hoy en día, que es un proyecto, como digo, que pretende instaurar a la perrera nuevamente, lo estoy diciendo así en forma muy, digamos, entendible para que la gente lo pueda comprender, porque todos los proyectos se tramitan con el número de boletín, tanto. Está siendo promovido en este caso principalmente por la Comisión de Salud del Senado, donde está el señor Guido Girard de la Cabeza, que como ustedes saben es médico. Pero generalmente, y lo digo con todo respeto, nuestras autoridades, las personas que legislan en esta materia, en lo que son problemáticas ambientales y problemáticas animalistas, tienen cero conocimiento del tema. Y tampoco interés en enterarse del tema. Tiene muchas veces interés en el tema. O sea, de hecho, yo quiero decir que nosotros como organizaciones, bueno, Ecópolis como organización y otras organizaciones más, en muchas ocasiones nos hemos acercado a hablar con la autoridad. De hecho, creo que grandes partes de lo que contempla actualmente el programa de esterilización canino se debe a un trabajo previo que hicimos en años anteriores con la autoridad, ¿ya? Pero lo que pasa con la autoridad es que la autoridad quiere solucionar el problema de aquí a mañana, ¿ya? Quiere soluciones rápidas, y el problema está que este problema no es de una solución rápida, ¿ya? Esto no se va a solucionar ni el próximo mes, ni el próximo año, ni posiblemente de aquí a 3 años, ¿ya? Lo que la autoridad tiene que entender, y que lo que la gente que escribe todos los días al Mercurio y a los diarios y llama a las radios diciendo que me mordió un perro, que no sacan estos perros de aquí, que la caca, que aquí, que allá, es en primer lugar que los perros están en la calle por culpa de la gente, por un factor que se llama tenencia irresponsable de mascotas, ¿ya? Los perros que están en la calle no se reproducen. La gente tiende a pensar que los perros de la calle se reproducen. Los perros de la calle no se reproducen. Se cruzan y nacen nuevas crías, pero esas crías se mueren en la calle. Si ese perrito no tiene la oportunidad de que alguien se compadezca, se apiade y lo adopte, se muere. Por lo tanto, por favor, comprendan que todos los perros que están en la calle, en un 99,9%, son perros que en algún trayecto de su vida tuvieron casa, ¿ya? Es decir, el problema lo generan los perros de casa, y el problema lo generan los dueños de los perros que no son responsables con sus mascotas. Que se aburren con los animales, ¿ya? Generalmente. Que no esterilizan al perro, no esterilizan a la perra, que cuando la perra pare conservan a la mamá pero botan a la calle a los cachorros, que sacan a los perros a pasear sin cadena, sin identificación y después los perros se les pierden, uh-huh. etcétera, etcétera, etcétera. Pero si uno lo traduce eso, eso es simplemente irresponsabilidad. No se traduce más que eso. ¿Cómo los dejan abandonados? Como unos... Se cambian de casa. Se cambian de casa, claro. Se van de una casa con patio a un departamento. Claro, no se lo pueden llevar. Lo dejan botado, etcétera, ¿ya? Entonces, todos esos perros, toda la gente que critica que los perros de la calle, por favor, asuman. Este es un problema nuestro. Nosotros como personas, como sociedad, somos quienes lo hemos generado. ¿Ya? El perro no es culpable de esto, la culpa es de nosotros, de los humanos. Y recae en nosotros, ¿ya? La responsabilidad de solucionarlo. Y en culpa de la autoridad también, que no enfoca el problema como corresponde. ¿Ya? Porque todo este tema de las eliminaciones no son efectivas, o sea, no son educativas, son antiéticas, son poco eficientes, no perduran en el tiempo, no solucionan el problema de raíz. ¿Ya? Y ese es el problema. Esta problemática es como un iceberg. ¿Ya? La autoridad ve la punta del iceberg, lo chiquitito que se ve, y quiere solucionarlo de aquí a mañana, de aquí al próximo año, de aquí al próximo mes. Y las organizaciones vemos todo el iceberg que está debajo, que no se ve, que en el fondo es por donde se debería empezar. ¿Ya? Es ahí donde hay que apuntar. Y eso significa educar, educación, esterilizar y que la autoridad haga un cambio en el chip, en el enfoque. La educación toma más o menos 10 años en darse cuenta. Claro, pero si no invertimos hoy, si derrochamos la plata en eliminar perros y no en educar a la gente, no estamos sacando nada. Claro, es como el tema de las ratas. Están invirtiendo en hacer control de ratas en las quebradas. ¿Y qué sacamos con eso? Si la plata del BID en algún momento de aquí al próximo año o dos años más se va a acabar y ya no va a haber más plata para seguir haciendo control de plagas. Y el tema son los microbasurales. Y el tema es que a la gente hay que enseñarle a hacer control de microbasurales. A la gente hay que enseñarle y educarla en que si el camión de la basura no pasa en dos días, no podemos ir a la quebrada y tirar la basura. ¿Ya? O empieza por ahí. Fuera. ¿Ya? Claro. No sacamos nada con ir a inyectar a los perros para las garrapatas y con ir a fumigarle la casa. Si a la señora no le enseñamos que en el suelo, donde el perro se acuesta y cuando sale a la calle hay huevos, y que si no limpia la vereda, no fumiga el patio, etcétera, etcétera, etcétera, todo sigue igual, ¿me entienden? Claro. En el fondo todo viene de atrás. Nosotros tenemos que apuntar al paso que viene adelante de las soluciones parches que generalmente se aplican. Claro. Pilar, una pregunta específica. Tú hablabas del senador Gerardi, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes han tenido conversaciones con él? No hemos tenido conversaciones con él expresamente porque en estos momentos, digamos, él está incluido en el tema porque él está a cargo, bueno, es partícipe de la Comisión de Salud, ¿ya? La Comisión de Salud entregó hace poco las conclusiones uh-huh. y llegaron a la maravillosa conclusión de que la perrera tenía que volver a funcionar y de que en Chile se desembolsaran millones y millones de pesos en el fondo para que cada municipalidad tenga su propio canil donde los perros de la calle se recojan y los perros que no sean reconocidos y no vayan a ser rescatados por su dueño en un periodo de 5 días van a ser o subastados, que pienso que en Chile hay demasiados perros como para que alguien subaste, posiblemente los animalistas, la gente de buen corazón, las organizaciones. ¿Tú te refieres a que los compren? Sí. O sea, eventualmente podrían, una fábrica, digamos, de asesinas puede hacer una compra. Imagínate, de perros. O sea, si no hay ninguna legislación que regule ese tema, yo puedo, claro, una empresa exterminadora, una empresa que tenga un fondo abandonado que quiera que le cuiden una fábrica, va a ir a subastar perros. ¿Ya? Y los que no sean subastados van a ser eliminados. Eliminados supuestamente con todo un tema de forma humanitaria, pero es que la verdad es que eso no se cumple nunca. O sea, seamos por favor realistas. Oye, yo vi una vez una perrera. No hay capacidad técnica en Chile para hacer eso, ni tampoco hay recursos sustentables en el tiempo como para hacer eso. Los perros van a ser eliminados de cualquier manera, con el método más barato, el más económico. Sin comer. ¿Ya? Y una vez que se instala un canil municipal, la gente que no tiene conciencia del tema, va a ir a exigirle al municipio que recoja perros, ¿ya? Y un canil que va a estar hecho para una cierta cantidad de perros, en un tiempo se va a ver sobrepasada, claro. Es que los animales negocio. Van a producir hacinamiento, etcétera, etcétera. O sea, esa no es la solución bajo ningún punto de vista. Pilar, te invitamos por lo demás a seguir con este tema después de la pausa. Okay. Y te invitamos también, si es posible, que nosotros pudiéramos hacer un foro en la radio respecto al tema con el senador Gerardi. Si ustedes pueden invitarlo y prestamos el espacio y incentivamos el uso de este espacio. O sea, sería ideal de nuestra parte toda la disposición a cualquiera, y ojalá alguna autoridad venga aquí a defender con fundamento real y concreto. Porque esa es la solución, porque quienes llevan mucho tiempo investigando el tema, que no son solos nosotros, o sea, en Chile hay varias organizaciones como nosotros que nos hemos dedicado a estudiar el tema, pero también está la Organización Mundial para la Salud, la Organización Panamericana para la Salud, la UNESCO en Santiago, la Universidad de Chile. O sea, son muchas entidades, organizaciones e instituciones que han investigado el tema largamente. No podemos estar todos equivocados. Una sola cosa para terminar. La perrera funcionó en Chile durante décadas. Si eso fuera realmente la solución efectiva, hoy día no deberíamos tener ningún perro en la calle. Claro. ¿Ya? Y no es así. O sea, ¿qué fundamento más contundente que ese? Que no es la solución. Y es más, que tengo la percepción de que la irresponsabilidad de los dueños y de los cuidadores de los perros ha aumentado. Por eso digo, años. O sea, el que exista una perrera y el que existan políticas de Estado así express, lo único que fomentan es la irresponsabilidad de la gente. ¿Ah? La gente, lo único que la gente lo traduce es que sigo siendo irresponsable porque para eso va a estar la municipalidad que me va a recoger el perro, claro, o la organización proteccionista defensora de los derechos de animales que se va a hacer cargo de él. Entonces, eso es lo que no queremos. ¿Ya? La gente tiene que cambiar y asumir que se adopta una mascota, que se integra un ser viviente a su familia, tiene que ser responsable de sus necesidades. Y eso va más allá de darle cariño, darle alimentación y cuidados veterinarios. Significa esterilizarlo, cuidarlo, cuidar que no se reproduzca, atenderlo, cuidar que no se pierda, sacarlo con cadena, recoger la caca, andar con una bolsa, con un guante. Cuando el perro se hace caca en la vía pública, recogerla y no después estar criticando que Valparaíso está lleno de caca. ¿Ya? O sea, es bien fácil echarle la culpa de todo lo que ocurre a los perros cuando los culpables somos nosotros. Lo vuelvo a decir. Te queremos agradecer, Pilar, por tus intervenciones y este derroche de conocimientos respecto. Y te reitero además la invitación de la radio a hacer un foro en vivo con representantes de las autoridades y representantes de los organismos entendidos en el tema, para poder confrontar cuáles son las conclusiones que se llega, que no es solamente el tema de los animales, las conclusiones que se llegan en comisiones en las cuales invierten tiempo y dinero y llegan a las conclusiones más aberrantes y menos más ineficientes, para no solamente las soluciones de los perros, sino soluciones de un montón de otras cosas. Así que eso, y te invitamos a seguir con nosotros para continuar conversando después de la pausa. Y vamos a después conversar con la señora vicepresidenta de la Junta de Vecinos respecto a nuestra última asamblea y a nuestra vecina. Vamos a una pausa musical con Roberto Ledesma y volvemos. Estamos en la Radioneta 88.9 FM. Aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Thank you.

ilusioné. Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti sin causar tus enojos. Yo quisiera volver a mirarte de cerca otra vez y que me quemen tus ojos, que me quemen. Radio Meta, la radio. Estamos de vuelta en el informativo de la Junta de Vecinos de Cerro Concepción, en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl. Recuerden el blog del Cerro Concepción, de la Junta de Vecinos, de la Asamblea de Vecinos, es cerroconcepcion.org. O-R-G. Vamos a conversar ahora con nuestra vicepresidenta, flamante vicepresidenta, Loreto González Infante, que además es dirigente de la Alianza Francesa y está justamente ahora en una... ¿No es dirigente? No, no soy dirigente. Ah, pero eres profesora. Soy profesora. Y es parte ahora del movimiento social que está ocurriendo en la Alianza Francesa, que también nos va a contar de eso. Pero primero vamos a conversar de la asamblea que se realizó el 3 de octubre pasado. Comentar las resoluciones y la asistencia. Loreto. La verdad que el 3 de octubre hicimos un llamado a través de un comunicado escrito a todos los residentes que asistieran a una asamblea ordinaria, ya que la Junta de Vecinos ha estado hace bastante tiempo trabajando, pero en diferentes trabajos que corresponden al cerro. Y no habíamos comunicado más que por el blog. Nuestro blog es un lugar donde uno va explicando lo que se está haciendo diariamente y semanalmente. Pero como no habíamos podido llegar a todos, y bueno, hicimos la asamblea, y para nosotros es un poco preocupante el hecho que a la asamblea haya llegado tan pocos residentes. Uno piensa, bueno, ¿por qué habrá sido? Bueno, llegaron 10 nomás. Más nosotros que éramos los que estábamos dirigiendo, uh-huh. Y el Pablo Andoesa, que estaba enfermito, que no pudo asistir. Pero lo que nos preocupa es la poca participación de los demás, porque realmente es un trabajo que nosotros, es cansador el trabajo que hacemos, los logros a veces no son tan visibles, pero estamos en esa, o sea, yo hago un llamado a la gente que empiece, a los vecinos que se asistan, porque para ellos estamos trabajando. Hay un tema de representatividad y decisiones que la directiva tiene que tomar y que no se puede tomar por... En esa oportunidad tuvimos que tomar una decisión, claro. Porque tenemos el problema de los estacionamientos, que hemos tenido hace tiempo ese problemita, nos molesta a todo el mundo el asunto de los autitos. Y hemos tratado de organizar esto a través de la municipalidad. No ha habido gran avance, nada, por no decir nada. Y con conversaciones incluso con la Junta de Vecinos anterior. Y la verdad es que estamos ahí en cero. Entonces hemos tratado de solicitar que nosotros seamos los que pongamos los parquímetros. Esa es la decisión que se tomó ahora en la asamblea. La decisión que se tomó, continuar con la idea del estacionamiento y nosotros controlarlo, o sea, a través de... nosotros no podemos tener... No directamente, pero crear un ente que porque fuera no podemos integrado. Tener lucro nosotros por ser junta de vecinos, pero sí hay una persona que está haciendo un estudio a ver si él se decide, es un joven. Además hay unos estudiantes de la universidad y tenemos estudiantes, de Viña del Mar, de Derecho, ¿no? Que sí, están haciendo un estudio respecto a eso. Tenemos estudiantes que están trabajando, ayudándonos a nosotros en este asunto de los estacionamientos, en el problema de los ascensores también, y de la capacidad de carga, es decir, de la cantidad de negocios que hay y patentes de alcohol. Exactamente. Entonces hay tres grandes grupos que están trabajando, estudiantes de la Universidad de Viña del Mar, son todos estudiantes de leyes, y ahí veremos las posibilidades que nosotros podemos optar. Entonces nos van a traer luego la respuesta a ellos, porque ya hace ratito que están trabajando, y nos nos iremos a contactar con este señor que está interesado, que puede armar una especie de negocio. Y que sería una opción viable para nosotros tener control. Y que nosotros tendríamos un control de todo lo que... Mejorar la calidad de vida, ¿no? Un orden, porque esta cosa ya es tandeo. Yo ayer justamente me llaman vecinos y molestos porque están los autos mal estacionados, por supuesto, en la calle Templeman. Era un asco realmente por los dos lados. Y lo peor de todo que se encaramado arriba de las veredas, y las veredas están recién trabajando, colocando los tubos de agua potable, que van bastante profundo, pero hay otros tubos que se están colocando también que son de plástico y que son por los desagües de todos los patios interiores. Entonces vienen las visitas bastante imprudentes, atropelladoras para mi gusto, y yo creo que no tienen idea de qué es lo que las características de estas casas, porque yo incluso... Y no les interesa tampoco. Hoy no les interesa y son realmente insolentes, o sea, pasan a llevar, atropellan, se instalan y no les importa nada. Yo tuve que llamar a los carabineros y es desagradable porque uno empieza a molestar, ya es la misma señora que llama siempre, que molesta, que pide. Bueno, y hay que tomar esa actitud, porque yo no me podía quedar en mi casa con brazos cruzados mientras estaba el despelote ahí. En la gente amargada, en los viejos de mierda. Claro, somos los viejos, esto que no estamos con la modernidad. Sí, claro. Eso es modernidad, Dios mío. La cosa es que hay varios riesgos, porque un riesgo ya está de más dicho, que hay un riesgo de incendio, que es un problema que pase una bomba. La otra vez vino el rescate y no podía pasar, pues tuvo que hasta el rescate subir por la vereda. Entonces, no sé, yo creo que esto es una cosa cultural. Lo mismo que se hablaba de los animales, ¿no? Esto es un problema que la gente que conduce ya se olvidó de la reglamentación que tuvo que cumplir. O sea, para que le entregaran un carnet tiene que cumplir ciertas normas. Sí, pero eso no asegura cumpliendo. Que sean personas con sentido común. Lamentablemente, no sé. El carnet de conducir no asegura el sentido Ayer común. Ayer eran santiaguinos. Antiguino, porque supimos que me encima se pusieron a pelear entre unos vecinos, otros ahí. Y es desagradable. Yo tuve que llamar a los carabineros, menos mal que vinieron, y tuvieron que pasar intervenciones. La idea no es de la Junta de Vecinos que estén interviniendo cada uno de los que se mal estaciona, pero yo creo que... Sino que simplemente es que se cumplan las órdenes y las leyes que están escritas. Que se cumpla. Si no hay estacionamiento, pues no puede quedar aquí, pero no hay ningún privilegio especial para nosotros. Aprovechamos de... Ya que contamos con la presencia de una vecina, de una vecina civil, que no forma parte de la directiva, aprovechamos a pasar el micrófono para que se presente y nos cuente su percepción respecto a las problemáticas del cerro. Bueno, mi nombre es Carolina Monardi. Yo vivo en el Cerro Concepción aproximadamente unos 35 años y he visto a través de toda esta cantidad de años cómo el cerro ha evolucionado y ha ido cambiando. Si bien es cierto, a mí el tema de los restaurantes, los negocios, no me incomoda ni me molesta, pero sí con el tiempo uno se va dando cuenta que la gente, como dijo la señora Loreto, es atropelladora y es falta de respeto. Entonces, uno al final saca por conclusión de que tampoco tiene ganas de vivir en un lugar donde hay mucho local comercial, hay mucho restaurante, hay mucha tienda, a pesar de que a uno al principio no le molestó. Pero yo me he dado cuenta ahora que se hace poco grato seguir viviendo aquí en el Cerro Concepción. O sea, para los que somos residentes, yo por ejemplo tengo un restaurante al lado, tengo un hotel, tengo bulla, risa, gente, se estacionan en mi puerta, en la vereda, apenas puedo salir a veces en la noche. Entonces es incómodo y la verdad es que a mí me gustaría de repente que la Junta de Vecinos pidiera como un recurso de amparo al Cerro Concepción. Así como los comerciantes pidieron un recurso de amparo económico cuando se cerró el Cerro Concepción. Yo creo un recurso de amparo para que ya no se instalen más negocios. O sea, los que están ya están. Yo no creo que se les pueda decir que no funcionen más, pero que no se instalen más negocios. Yo personalmente creo que hay una posibilidad de poder tener un equilibrio sano de convivencia, claro, con los locatarios. Lo que pasa es que mientras no haya un respeto por la norma escrita, que está. Está el manual de patrimonio, están las mismas leyes municipales, los decretos municipales. Lo que pasa es que no se respeta y además la municipalidad incentiva el no respeto por esas normas. Por otro lado, Carabineros no cumple con su labor, exacto, que es fiscalizar el tema de los estacionamientos y dedica a vigilar solamente el bienestar de los turistas. Claro. Y a los residentes no les importa un carajo. Además que tienes que pensar tú que los turistas, que son, bueno, hay santiaguinos, pero hay muchos que son extranjeros, europeos, norteamericanos que vienen acá, que también hacen cosas acá que no hacen en su país. Exactamente. O sea, aquí beben en la calle, meten bulla, gritan, o sea, tú vas a Europa, yo no he estado en Europa, pero tengo personas que han estado en Europa que dicen que tú no podías ni siquiera meter un pequeño ruido porque no se puede, no se puede. Aquí, sin embargo, los gringos gritan, andan para allá tomando, curados, todas esas cosas no las hacen en su país, las vienen a hacer acá nomás, porque no hay, tampoco no hay nada que legisle o no sé, que regule eso. Lo que pasa es que hay un punto de vista de, que está instalado, me imagino, por esta mezcla de autoridades con inversionistas, o autoridades que tienen parentescos con inversionistas, que es de dejar hacer. Y que Valparaíso se transforme en esta utopía, que por lo demás nunca existió, de la bohemia porteña. Y cuando en realidad la bohemia porteña era una cosa que venía desde la clase trabajadora hacia arriba, y no de la clase rica hacia abajo. O sea, este Valparaíso bohemio no es como está sucediendo ahora. Porque estamos hablando del Cinsano, por ejemplo, que antes era un local de la clase trabajadora, ahora se transformó en un local de ricos. Pero bueno, creo que esa es una de las partes del cuento, ¿no? Yo pienso que, con respecto a los vecinos, yo pienso que están cansados, oye, porque no ven los logros, pues nosotros también vemos pocos logros. Y por eso no, como hemos disminuido un poco la fuerza, no hemos tenido que ampliar, ya vamos en los tres cerros y nos vamos a seguir ampliando para tener más fuerza, porque solamente con los residentes y nosotros no éramos capaces de que las autoridades, ¿no es verdad?, detengan esta cosa. O sea, entonces hemos tenido que, fue una opción que tomamos nosotros la Junta de Vecinos de ampliarnos. Porque yo me acuerdo que los residentes hace muchos años atrás decían, no, solamente el Cerro Concepción, tratemos casos de puro cerro, no, incluso el Cerro Alegre, porque nosotros siempre juntábamos Concepción y Alegre, Guión Alegre, también decían, no, eso es el problema del Cerro Alegre, nosotros veamos los casos nuestros. Pero resulta que solo y que también ellos han perdido un poco la participación. Claro, todos tienen que hacer sus cosas, hay gente que es de mayor edad, que cuesta salir, hay otros que tienen que en ese momento ir a comprar, otros que tienen cuestiones al médico, o sea, siempre hay excusas, y resulta que no hay participación ciudadana en ese sentido. Y la reunión, por eso a mí me llamó la atención, porque nosotros hemos trabajado muchísimo, estuvimos entregando papeles en cada casa, no es que no hayan sabido. No, si se hizo una convocatoria además por correo electrónico, por web, radio, por todos lados. Por, o sea, no es que no hayan sabido. Entonces, que lleguen tan poco, porque era de 3 a 5, y resulta que los locales, a nosotros, el local del Lucas, nos presta el local, porque si no tendríamos que pagar. Claro. Nos cobran 35 mil pesos la iglesia anglicana cuando nos prestan los salones, no es gratis. Entonces, hacer una reunión, tenemos que buscar también eso. Pero estamos claros de que hay una crisis de participación, hay una crisis de representatividad, no solamente con esta Junta de Vecinos, pasa en todo Valparaíso y en todo Chile también. Es un signo de los tiempos, tampoco es solamente privativo de Chile, pasa en todo el mundo. Hay que resistir, esa es la única conclusión que yo podría sacar personalmente. Hay que tener el hecho de ser un vecino en Valparaíso, en los barrios tradicionales, es un nicho de rebeldía, porque nosotros estamos acá, por lo menos yo voy a estar acá hasta que me saquen con las patas por delante, porque es efectivamente el último nicho de rebeldía que existe en esta sociedad, que es resistirse al atropellamiento y a la usura del Oye, y lo peor del caso es que uno que es residente, como que fuera uno el culpable, como que uno tiene es que problema, uno es el culpable. Te lo colocan si de, uno es el que te, no lo se colo- te colocan la, en la posición de que uno es el que está mal, el que estorba, el que está haciendo mal las cosas, el que no, porque yo he conversado con vecinos y también se sienten de la misma manera. Pero no se preocupen, porque cuando podemos juntar 5 uniones vecinales, 5 juntas de vecinos, vamos a empezar a dar batatazos más fuertes en la mesa de conversación con la municipalidad. Siempre hemos querido conversar con las autoridades, por lo demás, pero ahora vamos a empezar a conversar un poquito más fuerte. Además, yo le solicito a todos los vecinos que están, que son, no es verdad, que residentes de acá y que están viviendo en las calles donde se están haciendo los trabajos, que comprueben bien, que miren muy bien todo lo que tienen, porque tiene que quedar exactamente igual como están sacando los materiales, ¿ya? Tanto las cunetas, las piedras, todo va a quedar pavimentado, pero ojo que se correspondan los mismos, que sean los mismos gruesos, que no nos metan cachufletas, porque eso tenemos que estar junto con el pendiente, ¿ya? Yo en mi casa me encontré un hoyo en la muralla, y yo ya estoy reclamando. Uh-huh. Además, yo he visto que están sacando las partes de unos pastelones gruesos, grandes, que los están que los tienen que reponer en todas las veredas. Además, ellos dijeron de que ellos sacaban fotos ante la gente de Montec, que es pero, lo que hace la. Sí, pero nosotros también deberíamos asegurarnos y también sacar fotos y tener la foto de cómo es la vereda y cómo va a quedar. Porque es bien fácil decir, no, si la foto me mostraba esta otra cosa. Así que vecino, ojo, acuérdese cómo era su vereda antes que se metiera a Montec. No es, Montec por lo demás ha tenido una buena actitud con nosotros, ha trabajado bien. Rápido, bien. Pero ojo con su vereda. Así que vamos a ir a una pausa musical y después vamos a despedir el programa con las vecinas y con Pilar. Y le vamos a pedir a Pilar de que haga una última intervención. Vamos a escuchar a James Brown con un tema que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, que es Párate y Envuélvete. Get on up. Everybody right there. Get into it. Everybody right there. Get involved. Everybody you. Come on. Come on. Come on. Come on. Get Quieren más. Quieren más. Quiero una. Quieren más. Quieren su. Wait. Wait. Wait. Wait. You. And you. Doing your thing. Buenas noches, estamos de vuelta en el informativo de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción, la V28. Recuerde que puede interactuar con las informaciones del Cerro Concepción en cerroconcepcion.org. Estamos en la Radioneta 88.9 FM. Somos la radio que quieren todos cerrar. Y seguimos conversando con la gente de la Junta de Vecinos. Vamos a hablar con Pilar también para que ella su última intervención. Pilar. Ya, bueno, yo quiero hacer dos acotaciones, en el fondo pedir dos cosas. La primera es que el plan de esterilización canino, si bien está funcionando y va a funcionar sin problemas hasta diciembre, está peligrando, ¿ya? Las razones, no están muy claras las razones, pero el hecho es que hago un llamado, por favor, a que si esto ocurre, no lo permitamos, ¿ya? Este es un programa que está contemplado para funcionar 2 años. Están los recursos para hacerlo, que no son recursos municipales, sino que son recursos entregados por el BID. Está la materia prima para poder trabajar, que son los miles de perros que hay en todo Valparaíso. Y está el compromiso de muchas personas, amantes de los animales, sensibles al tema, de las organizaciones que trabajan este tema, para seguir colaborando y trabajando en esto. Entonces, si esto llega a ocurrir, por favor, exíjanle a la municipalidad, exíjanle a la autoridad, que el programa siga. Es un beneficio bueno tanto para las personas como para la comunidad, como para los animales, ¿ya? Y en segundo lugar, pedirles por favor apoyo a la campaña que hemos lanzado, que se llama Caniles de Tránsito, el negocio de la muerte, para que por favor escriban a los miembros del Senado rechazando la propuesta del proyecto de ley que pretenden instaurar, señalando todo lo que he conversado, es decir, que las eliminaciones, que los caniles de tránsito no son la solución. Si hubiera sido la solución, y ya que fue una política que fue aplicada como método de control canino durante muchas décadas en Chile, hoy no deberíamos tener ningún perro en la calle, y esa no es nuestra realidad. Entonces, sigamos insistiendo. Todo lo que hemos hablado, todo lo que se ha dicho, no es una utopía. Hay experiencia en otros países, hay experiencia al lado, en el país de Argentina, donde esto se hizo con mucho éxito. Entonces, esta es la vía para lograr concretar el objetivo, que no haya más perros abandonados en las calles, que las nuevas generaciones tengan una cultura en lo que es la tenencia responsable de animales, que la gente comprenda que los animales no son cosas, que los animales son seres sintientes que sienten y que necesitan cuidado, y que la autoridad comprenda que tiene que invertir los recursos en una solución concreta y real, una solución que sea ética, que sea educativa, que sea eficiente y perdurable en el tiempo, ¿ya? La campaña está circulando por internet, está en el blog, está en Facebook también. ¿Cuál es el blog, el Facebook, el mail y el teléfono, por favor? El blog es, como dije, www.ecopolisdisciplinasintegradas.blogspot.com. Ya viene el .cl. El Facebook, ingresen a Facebook y buscan Ecopolis Disciplina Integrada, ahí también está. El correo es ecopolis.di@gmail.com y mi teléfono puede ser el mío, 946-73085. ¿Ya? A todas las personas interesadas que nos escriban y que le escriban, por favor, a los senadores. Es la única manera en que ellos pueden ver realmente lo que la presión de la ciudadanía, lo que la gente realmente quiere, ¿ya? O envíenle una carta, o como digo, escríbanle. Déjenles mensajes en los muros de Facebook, pero manifiesten su rechazo frente a esto, ¿ya? No podemos esperar a que esto sea aprobado y después decir, ay, pero es que ¿por qué no nos dijeron? Es que esta no es la solución. No, es ahora cuando la gente el chileno tiene esa cosa que le cuesta como mucho ser participativo en cuanto a lo que corresponde a la comunidad, ¿ya? Y es muy bueno para llorar sobre la leche derramada. Entonces, por favor, no hagamos eso. Es más fácil. ¿Ya? No esperemos a que sea demasiado tarde. Pilar, una pregunta, ¿cuáles son los senadores? Porque está en la Cámara de Senadores en este momento, ¿no? Sí, bueno, este es el primer trámite constitucional donde el Senado va a hacer su votación. Uh-huh. Después esto pasaría a la Cámara de Diputados. Para que lo refrenden. Para que lo reafirmen o para que lo rechacen. Lo ideal sería que se rechazara para que se fuera a comisión mixta, pero la verdad es que no sé, porque en realidad todos han promovido que el proyecto es maravilloso. ¿A quiénes son los senadores claves que habría que escribir? Los de la Comisión de Salud, que no recuerdo en este momento quiénes son, pero son Girardi, Arancibia. ¿Arancibia Armada? Me parece que sí. Yeah. En el, como digo, en el blog está toda la información. Okay. Ya en el afiche. Pero en general, a todos los miembros a todos los miembros de la Cámara del Senado, ¿ya? Porque a la hora de votar. Es decir, la Comisión de Salud es la que hace las conclusiones y la que en el fondo estima cuál podría ser la solución, pero en el fondo son todos los senadores, los 38 senadores, quienes tienen que votar y decidir si esto va a seguir o no va a seguir. Entonces, okay. Escríbanles a todos, ¿ya? Y bueno, vuelvo a reiterar el blog www.ecopolisdisciplinasintegradas.blogspot.com. ¿Ya? Ahí hay información también importante relacionada con temática animalista y con todos los temas que nosotros trabajamos que a más de alguien le pueden interesar. Muchas gracias. Y de lo demás, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por preocuparse, por dar una instancia para hablar de estos temas que son importantes, para que la gente sepa de este beneficio importantísimo que se está dando al paraíso, que hay que aprovecharlo porque es la única vez en la vida que se va a dar, no va a volver a haber tanta plata en la vida como para hacer control demográfico canino ético. Y eso, y muchas gracias por la invitación, sí, a ver si se puede hacer un foro. Eso se podría colocar también en el blog nuestro. Absolutamente, ¿no? Lo vamos a hacer. Y que Cerro Concepción se movilice también para tener su propio operativo de esterilización canino. Somos materia dispuesta para venir aquí a terreno. Lo vamos a hacer. Nos vamos a anunciar y vamos a anotar también para que la gente pueda entrar en el blog de ustedes. Porque tiene razón Pilar, de que esto es un, como dijo, la vida, la oportunidad de la vida por el VIP. Sí. Porque o sea, nunca más se va a dar esto, entonces hay que aprovecharlo, hay que exigirle a la municipalidad que siga invirtiendo en esto, que este es el camino real, ¿ya? Y para el resto de los municipios de Chile, que muchas veces los alcaldes dicen, sí, pero es que nosotros somos un municipio pobre, nosotros no tenemos para hacer este tipo de programa, en Chile hay municipios que sí tienen recursos, lo que pasa es que los mal usan, ¿ya? Y por otra parte, los municipios que no tengan tantos recursos pueden postular a un FDNR, que son los Fondos de Desarrollo Regional, que es la manera en que muchos, bueno, en realidad no muchos, pocos municipios en Chile que han cambiado el switch, han hecho su proyecto, han postulado y están dándole este beneficio sistemático, gratuito y masivo a la gente, ¿ya? Por lo tanto, si hay voluntad política, algo se puede hacer, ¿ya? Eso es. Bueno, vecinas, vicepresidenta, Pilar, muchas gracias por haber venido a esta edición del informativo vecinal. Vamos a dejar, si alguien más quiere agregar algo. Yo quiero decir algo. Yo Carolina. Solamente, bueno, a las gracias porque igual vine acompañando a alguien y al final terminé hablando. Esa es la idea. Pero quiero igual hacer un llamado a todos los vecinos, residentes y comerciantes que participen con la Junta de Vecinos, que participen en el blog y que asistan a las reuniones, a las asambleas, porque de esa manera también es la única forma de que todos nos enteremos cuáles son las necesidades de todas las personas acá en el cerro. Si no, es imposible saber. Eso es todo y gracias. Muchas gracias, vecina. Señorita Loreto. Que se comuniquen a través, ya que tenemos la posibilidad de comunicarse a través del blog, que lo usen, que pongan sus comentarios, que pongan lo que necesitan, o cualquier cosa que suceda, que a veces uno no sabe. Entonces, los invitamos a participar. Y también de que escuchen y usen este espacio de participación ciudadana, que es el programa de la radio. Recuerden que va a haber un cambio de horario, que pasa desde los lunes de 7 a 8 de la tarde a los martes al mismo horario, 7 a 8 de la tarde. Así que eso, nos veremos el próximo martes ya, a las 7 de la tarde, para continuar informando y generando participación en el Cerro Concepción. Estamos en la Radioneta 88.9 FM y se despide Augusto Gómez.